Estamos en comunicación telefónica con Matilde Rosales, que es vecina de Sausal Bonito, para conversar sobre esta situación. Muy buenos días, Matilde. Hola, buenos días. Matilde, tomamos conocimiento de esta situación a través de la radio comunitaria Pocahuyo, que es una radio compañera, y queremos que, que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando a partir de la explotación Vaca Muerta. Mira, nosotros somos relativamente nuevos acá, nos vinimos a vivir en el 2013. Era una vida súper, súper tranquila hasta el 2015. En 2015 empezaron a explotar lo que es Vaca Muerta, como quien diría, con más furor. Y empezamos a sentir esos movimientos vibratorios, primeros leves y demás. Sí, bueno, tranqui, porque te pones a pensar. Muchos años antes esto había movimientos telúricos y demás, pero después cesaron. De hecho, tenemos una represa, que vos pensás, si este territorio era medio leve, no creo que se hagan una represa justo en esta locación. Y bueno, vos te lo tomabas como algo normal, hasta que empezaron a sentirse cada vez más fuertes. En la época en que estuvimos en pandemia, 2 años que no sentimos nada, tranquilo otra vez. Y ahora empezaron otra vez los movimientos, pero cada vez más, a ver cómo te podría explicar, más seguidos. Tal es así que vos, y no te da tiempo a nada, que vos pensás, sí, corro, me voy afuera. No te da tiempo a nada, ¿viste? Porque entre uno y otro movimiento son segundos, pero fuertes, ¿viste? Así que bueno, acá más que nada, los niños te preocupan, uno ya está grandecito, ¿viste? Bueno, decís, tengo mi vida hecha, pero la gente que viene joven, los matrimonios jóvenes con sus hijos, no sabes qué, es feo verlos, ¿viste? Porque los niños se atemorizan, dicen que lloran, ¿viste? Y generalmente a la noche es más contundente. Se nota que trabajan más de noche la gente está. Matilde, te consulto, ¿han realizado alguna, a las autoridades locales, han realizado algún reclamo? Mira, esto, se ha hecho muchísimos reclamos, y es más, vino gente de civil de Neuquén, que venían a ver la casa. Bueno, en mi casa estuvieron, me dijeron, no le vamos a dejar ningún testigo, señora, porque le voy a ensuciar la pared, me dijo, ¿viste? Y no tiene sentido. Es él el que sabe, no yo, ¿viste? Porque cuando se te partían las casas, ellos venían, te ponían un testigo y se iban. De esa visita que tuvimos, nunca más alguien nos visitó, ¿viste? Después escuchás el comentario en el pueblo que van a ser 60 viviendas antisísmicas. Somos 100 familias, ¿viste? No sé cómo será el tema porque no hay nada seguro. Te dicen que una empresa petrolera iba a poner a disposición del pueblo 60 viviendas, ¿viste? De ahí en más no hay ningún movimiento, porque no ves a nadie de las empresas acá en el pueblo. Y ahora le hicimos una nota al señor gobernador, que era para el día martes 17, para que se presentaran acá, ¿viste? Para hablar con ellos, para contarles nuestras inquietudes. Y bueno, no, el señor gobernador tiene en el Cholar una visita ya programada para entrega de máquinas viales, así que imposible tenerlo acá. ¿Y qué más te puedo contar? Que estamos con el temor, estamos en Vaca Muerta, arriba estamos en el centro, en el corazón de Vaca Muerta, y nosotros, por ejemplo, no tenemos gas. estamos como en la prehistoria. Estamos con leña, el que puede pagar más energía, bueno, tiene todo eléctrico, el que no, se maneja con gas envasado y la leña para calefaccionarse. Y bueno, y viste que estamos haciendo, apuntando a que el tema climático y todo lo demás, y nosotros estamos acá en otra época. Creo que nos hemos quedado en el tiempo en ese sentido. Y a las autoridades provinciales no les interesa. Estamos hablando con Matilde Rosales, ella es vecina de Sausal Bonito, está explicando justamente esta población de 100 habitantes, está en el corazón de Vaca Muerta. 100 familias somos. ¿Cuántos? 100 familias. 100 familias. 100 familias, 300 en total. 100 familias. 300 habitantes. ¿Vos por qué llegaste en 2013 a Sausal Bonito? A Sausal Bonito. Mira, fue una cuestión de que mi marido era policía y lo trasladaron acá porque ya estaba a punto de jubilar. Y él estaba en una tarea que era venir a citar a los vecinos de acá y me dice, ¿vos sabés que hay un pueblito? Dice que lo vamos a ir a ver este domingo. Dice, y si te gusta nos vamos. Yo me quería ir a una zona rural porque quería tranquilidad. Yo vivía en Plaza Winkle y era bastante jodido vivir ahí. Más teniendo el esposo policía, ¿viste? Entonces dijimos, bueno, vamos a verlo. Nos gustó y lo trasladaron para acá. Primero veníamos 7 días, nos íbamos 7 días. Hasta que conseguimos esta casa donde estoy viviendo actualmente y la señora que era sola se quería ir a Plaza. ¿Viste? Quería irse de acá ya. Así que bueno, optamos por hacer el cambio, nos vinimos. Y de ahí en más, bueno, mi marido trabajó 2 años más y después se retiró. Y se encontraron con esta realidad. Acá por elección, ¿viste? Claro, y se encontraron ahora con esta realidad. Mal. Claro. En esta parte donde yo estoy, está la escuela, estoy yo enfrente, tengo a 500 metros y a la izquierda un vecino y a 500 metros el otro vecino, ¿viste? Un pueblo que, como bien decías vos, a pesar de estar allí en una explotación petrolera, no tiene gas y no tiene acceso problemas de agua básico. Potable, claro. Problemas de agua de riego, porque esta es zona de chacras, ¿viste? Y bueno, en su momento sí hubo producción abundante, ¿viste? Después empezaron con el problema de que no hay agua para la gente, porque sembraba y se le secaba, y si es un gasto, no se puede. Bueno, hace 2 años, 3, 4 ya con la pandemia, que están tratando de arreglar el canal de riego, pero cada vez que crece el río, les desmorona todo el trabajo hecho. O sea, cosas que no están bien hechas, por alguien, por un ingeniero civil, alguien que sepa. Entonces es un trabajo en vano. Eso es lo que no tenemos, que nadie puede venir a trabajar acá. Yo creo que somos muy poca gente. Al gobierno, por política, no le señalamos nada, ni mueven un dedo por nosotros. Porque no le movemos ni una aguja cuando hay que votar, ¿viste? A veces son necesarios los votos, a veces no, ¿viste? ¿Y el costo de vida ahí, en las inmediaciones de Vaca Muerta, cómo es? Es elevado. Porque todos no son petroleros, ¿viste? Nosotros estamos con el sueldo de retiro de mi marido, ¿viste? No te digo que es malo, estamos tranquilos acá. Y la gente... casi la mayoría trabaja en la comuna, por un jornal, en las empresas deben haber 15 personas del pueblo trabajando, después otros que son monotributistas, ¿viste? Que trabajan con la comuna, y así es. Una vida precarizada. Muy poca gente tiene animales, Y ya te digo, la actividad agrícola es como que dejó de funcionar por el tema del agua. ¿Viste? Recién ahora están haciendo una red de agua potable que no está terminada. Yo que vivo acá casi a 4 kilómetros de donde está él. ¿Se cortó la comunicación? Me parece que la perdimos a Matilde. Estamos conversando con una de las vecinas de Sausal Bonito, Matilde Rosales, que bueno, nos está contando, nos está describiendo cómo se vive en las inmediaciones de Vaca Muerta, cómo crecieron los movimientos sísmicos de 2015 y la falta de acceso a servicios públicos básicos que tiene la población, la poca mano de obra que se contrata en la explotación de Vaca Muerta. Bueno, todo eso venimos conversando porque es fundamental entender cómo se desarrollan estos estos proyectos, megaproyectos económicos que prometen otra cosa. Retomamos, Matilde, ¿no? Sí, ahí estás de vuelta. Vos escuchás que el presidente viene, hace acto, que esto, que el otro. Y los de acá, los de la zona, pero ni enterado de qué van a hacer, porque después las consecuencias las tenemos nosotros, ¿viste? No te digo que nos tengan que pedir permiso, pero bueno, vean nuestro bienestar también, ¿viste? Ahí está. Es todo político acá, ¿eh? ¿Están organizados en asamblea ahí en el pueblo? Sí, sí, sí, ya te digo, estuvimos el martes en una asamblea. Bueno, de ahí salieron dos notas que van a ir a gobernación y otra para hablar con el presidente del sindicato de petroleros de acá de Neuquén, el señor Rucci. Y bueno, vamos a ver si nos podemos juntar el jueves 19. Perfecto, perfecto. Vamos a estar bien atentos a lo que pasa allí en Vaca Muerta. Porque se supone que nos beneficia a todos los argentines y argentinas, pero resulta que hay una población que sufre ese supuesto beneficio. Y no solo nosotros, nosotros estamos en el corazón de Vaca Muerta, pero Añelo, que está inundado de gente, que era un pueblo también tranquilo y demás, y está súper poblado. La gente te cuenta que no tiene red cloacal, que no hay agua potable, ha dado barrios, las casas, viste, todas en clenque, que pasa el agua por los techos, o sea, todo mal. Te dan, pero cosas que ahí nomás, enseguida se te echan a perder, viste, dice la señora, las paredes todas húmedas, viste, con estas nuevas construcciones que hacen, con Steel Fram, algo así, viste, y se pasa el agua, no tienen agua potable, no tienen gas, no hay red cloacal. O sea, que no solo nosotros, sino que Añelo también, que es un pueblo lindo, pero ya te digo, está súper poblado. Matilde, es en toda la zona. Matilde Rosales, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa y vamos a seguir seguramente en las próximas semanas atentas a lo que vaya sucediendo con esta asamblea. Bueno, bueno, cómo no. Muchísimas gracias por llamar. Abrazo. Omar. Abrazo, saludos a Paula. Saludos a Paola, claro, nuestra productora periodística. Ahí la saludamos, que es nuestro corazón aquí en Radio Kermés. Abrazo. Que tengas una buena jornada. Abrazo, luego, Matilde. Que siempre es constructivo conversar con el vecino. Porque el vecino no está atendiendo intereses. Está contándote qué es lo que pasa, te lo describe. Omar Gutiérrez es el gobernador de la provincia de Neuquén, del Movimiento Popular Neuquino. Que, bueno, no tiene tiempo de atender todavía a los vecinos y a las vecinas de Sausal Bonito. 350 movimientos sísmicos desde 2015.